Buenas tardes y bienvenidos al bueno, al feo y el malo programa de bandas sonoras que te ofrece cada sábado de 1 a 2 de la tarde y siempre cerca de ti, por supuesto, Radio Uñol en la 107.9. Y bien, como adelantamos la semana pasada, hoy seguiremos haciendo un barrido por las mejores comedias del cine y en este caso nos centraremos durante media parte del programa en escuchar algunas de las bandas sonoras de nuestras mejores comedias. Me refiero, sí, a las comedias españolas que tantas y tantas alegrías nos han dado. ¿Cierto, don Ángel Ramiro? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? Pues muy bien. Aquí encantado de hacer un nuevo programa. Roberto Zanón, ¿algo que aportar? Ah, que estoy también muy a gusto de aquí, de estar con este segundo programa de bandas sonoras dedicadas a la comedia. Bien, Roberto estará como siempre a los controles y falto yo, un servidor, Juan Luis Payás, que estará aquí pues también aportando su granito de arena para que paséis una hora lo más entretenida posible. En fin, nuevamente comedias aquí en El Bueno, El Feo y El Malo. Pero antes de meternos en la harina, Roberto os informará de las diferentes formas que tenéis de contactar con nosotros. Sí, bueno, son las de siempre, las clásicas, el blog bfmbss.blogspot.com, la dirección de correo electrónico bfmbss@gmail.com. Y ya sabéis que el teléfono está abierto, es el teléfono de Radio Uñol 96-250-4508. Lo dicho, en fin, si queréis escuchar buena música de películas de comedia, en este caso, subid el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, pues vamos con nuestro sumario de contenidos. Vamos, con Ángel, a ver. Que da de sí este programa es bastante porque vamos a tener varios bloques distintos. Vamos a tener un primer bloque dedicado a las comedias españolas. A la... Sí, entre los cuales pues destacan nombres como el de gran Luis García Berlanga. Grande. Que sus, la música de sus comedias, de algunas de ellas y de algunas otras, son las que veremos en esta primera parte del programa. Uh-huh. Tendremos después pequeña pantalla. Esta sección que, como sabéis, está dedicada a la televisión. Y vamos a tener pues dos series de comedia, americanas en este caso, y con una cierta polémica entre ellas. ¿Cierto pique? Sí, veremos a ver de cuáles se tratan. Uh-huh. Y luego seguiremos de nuevo con más comedias, esta vez todas ellas de Hollywood, americanas. Con, bueno, pues muy variadas y de años muy diversos, ¿no? Desde los años 60 hasta los 90. Y por último sacamos con una canción también de una comedia, una comedia del gran Billy Wilder. Este programa será, promete. ¿Qué canción será? Bueno, voy a adelantar que es de una tal Marilyn Monroe. Casi nada. Bueno, pues vamos allá con esto, que es un programa que vamos, que tiene de todo. Thank you. estaba para empezar el programa la música de Bienvenido Mr. Marshall. Sí, si había que empezar el programa con alguna de las comedias, pues obviamente era Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Hablamos de, no sé si la gran comedia española, pero una de esas películas que tenemos todo el mundo ahí, ¿no? Puestas en nuestras mentes. Al menos la más conocida. Sí. Hablamos de una película de 1953, Ángel. Película de 1953, dirigida por Luis García Berlanga, guión de Rafael Azcona. Y bueno, es una película que marcó una época, vamos, en el cine español, el primer gran hito de la comedia española, se puede decir, ¿no? Después de la Guerra Civil. Y bueno, pues todos sabéis de lo que va, ¿no? Todos conocéis la historia de este pueblo ilusionado por la llegada de los americanos, este pueblo Villar del Río. Sí. Con el gran José Isbert y Manolo Morán ahí, a tope, ¿no? Estos dos grandes actores. Qué grande. Y bueno, en fin, pues creo que hemos empezado bastante bien con el gran Luis García Berlanga. Y por cierto, compositor Jesús García Leoz, uno de los nombres importantes de la música de cine español de aquellos años. Sí, como comentaba Roberto, alumno de Turina, ¿no? Sí, fue alumno de Turina y bueno, tiene una filmografía extensísima. Sí. Por lo cual me centraré en algunas de las películas más conocidas, podrían ser Niebla y Sol, de José María Forqué, del 51, Surcos, de Nieves Conde, del 51 también, Balarrasa, del mismo director, de 50, y La Sirena Negra, y como no, la más conocida, Bienvenido Mr. Marshall. Pero vamos, si vemos la lista de películas para las que puso música este hombre, es innumerable. Es que hay que decir que en el franquismo había una profusión de películas bastante grande. Es que no había tele, no se nos olvide. Sí. Entonces... todas ellas de calidad muy cuestionable, pero bueno, de vez en cuando, pues con personajes tan grandes como Berlanga y su guionista Azcona, ¿no?, que hizo todas y cada una de las películas con Berlanga, dieron mucha altura al cine español. Sí, lo cierto que también esta gente, durante el franquismo, utilizaba un poquito el cine, pues de alguna manera como para adoctrinar, ¿no? A la gente, ¿no? Entonces, por eso. Y es el tema de la censura, pues un tema muy importante en esta época, y que el maestro Berlanga, pues, vamos, jugó con ella como quiso realmente, ¿no? Sí. De ahí su maestría. Berlanga y Azcona son maestros de entre otros. Como, te enseño una cosa, pero quiero decir otra. Como Buñuel, exacto. Sí. Por encima puede parecer Bienvenido Mr. Marshall una comedia pues normal de la época, ¿no? Folclore y tal, pero bueno, por debajo tiene unas cargas de profundidad muy notables. Correcto. Como también las tiene la película cuya música vamos a poner ahora. Vamos a ponerla y a ver si la gente lo va adivinando. Venga, esa gente, estos oyentes de los años 50, 60, 70, venga a ver si la adivinan, venga. ahí estaba. Y tenemos una llamada, o sea que parece que a lo mejor la han identificado. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, machos. Hola, don Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Escuchándoos, como siempre. Muy bien. Esta es la tónica. Sí. Que me conforme avanzaba, me se me iba el hilo. Se me iba el hilo. Nada más empezar me ha parecido Atraco a las Tres. Bueno, casi. No, casi. No, no es Atraco a las Tres, me temo. Casi. Me he ido por el, digamos, el ritmo este de semi-italiano que lleva. Sí, de un toque así de Nino Rota. Sí, sí, sí. Ya, no Tarantela, pero sí. Me he ido a Verdugo. ¡Uy! Tampoco es. Pero te vas acercando más. Te queda una, vamos. ¿Me queda una? Sí. A ver, uso el comodín del público. Sí, tiene nombre de cantante. Tiene de nombre ópera. De cantante. Oh, y de los buenos. Qué pista. Joder. Los tres tenores habían tres. Uno italiano, otro catalán, el otro. Ya, vamos. Así se las ponía Fernando Seto. Uy, claro. A ver, uno italiano, otro catalán. Ah, sí, la de Kassen. Plácido. Efectivamente. Esa. Pues me iba a ir al pisito. Me iba a ir al pisito. Bueno, porque me sonaba a esa época. Sí, entonces es que, Plácido, sí, el del motocarro. Claro, te suena, el motocarro. Te suena a Sin Sardó, que es el compositor de la banda sonora. Todas estas que has nombrado, prácticamente, claro. Menos la de Atraco a las Tres, que hablaremos después. Exactamente. ¿No? Pues son de Sin Sardó. El del motocarro repartiendo. Es. Gran película. ¿Eh? Sí, para muchos dicen que es la gran comedia de Berlanga. ¿No? Sí, no sé si estaremos de acuerdo aquí en la mesa. Es una comedia negra, realmente. Comedia negra, exactamente. O sea, ponga un día pobre buena repartiendo cestas con más frío que el perro un sereno. Y bueno, esos son... ¿Estáis empezando por las clásicas? Sí, sí. No, oye, que ojo. Para mí tiene un valor, pues, oye, sentimental y de recordar. Y hostia, cuando íbamos al cine a ver estas cosas. Y no es que no teníamos otra cosa, pero claro. Y no, los que no estábamos, digamos, educados políticamente, o sea, políticamente cultos, como dijo el otro día un concejal, o sea, que no estamos educados políticamente. Pues nos faltaba algo de eso, de la picaresca o de la doble intención que quería darle Berlanga. Él sí que se atrevía, además de ser más, digo, fresco, en vez de... sí, a mí le gustaba mucho el sexo opuesto, y no lo ocultaba, no lo ocultaba el hombre. Era muy picaflor. Y este tutelano. Era de armas. Era tremendo. Pero era maravilloso. Pero bueno, son películas de verdad con mayúsculas. Exactamente. Y que nada tiene que envidiar a directores como Fellini o del otro, Billy Wilder o de otro. El otro día, esta semana he estado viendo la de Amarcord. Y bueno, eso, lo que dices tú, o sea, que tenía unas similitudes, digo, hostia, pero claro, estamos en la española. No, hombre, por supuesto con Amarcord, ¿no? Pero con... pues, ¿qué te diría yo? Los Inútiles. Sí, exactamente, o algo así, aquellas de Totó, o algunas de esas, de Mastroianni, o de aquella época en blanco y negro. Pero, oye, seguir por ahí, fabuloso. Gracias. Vamos a escuchar música, que es mejor que escucharnos a nosotros. Bien. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues al hilo de esta música, de este Plácido, sí que se ha podido ver realmente como aquí el maestro Miquel Sin Sardó, pues nos da unos toquecitos, como hablábamos antes, un poquito de Nino Rota. También quizá acercándose a lo que es la música de Mancini, ¿no? Ese tipo jazz. Sí, o en este caso... también acercándose a lo que sería una banda, ¿no? O una orquesta. Una orquesta de baile. De baile. Es que es el tema. Miquel Sin Sardó, pues un compositor catalán, afincado prácticamente y se puede decir de valenciano de adopción. Y él ha trabajado mucho. Él prontamente, por el 44 aproximadamente, pues aprobó las oposiciones como militar. Entonces él siempre estaba muy apegado a lo que es el mundo militar, a realizar orquestaciones o composiciones para banda militar. Entonces él el tema del mundo de las bandas los conoce muy bien, ¿no? Y entonces de ahí su maestría en ese sentido, ese colorido fresco con el saxofón, con la trompeta. Aparecen muy pocos instrumentos de cuerda, únicamente a veces sí el contrabajo, pero sí que ya formaba parte de lo que es la orquestación, digamos, de banda. Y luego, pues con el tiempo, o sea, se ha demostrado que Miquel Sisargua es uno de los grandes compositores de todos los tiempos, no solo en bandas, sino también en bandas sonoras de películas. Ha hecho un montón. Sí, sí, del 61. Esto de la similitud entre Italia y España es tremendo, ¿eh? Porque, bueno, ahí está también la figura de Marco Ferreri, que ha dicho el cochecito Fernando, uh-huh. Y este es un director muy interesante, director italiano, pero que hizo carrera tanto en Italia como en España con el cochecito o el pisito y, uh-huh. Y bueno, yo creo que España e Italia seguimos caminos similares siempre, vamos, e incluso ahora con la prima de riesgo. Vamos, me río por no llorar, pero no, es que, ahí está la es cosa. Es que viene bien con el tema de la prima de riesgo y de los bancos. Ahora vamos a Atraco a las Tres. Pues sí, Atraco a las Tres, película de José María Forqué, del año 62, protagonizada por un elenco impresionante, ¿eh? Y bueno, y música de Adolfo Weissmann, luego hablamos un poco de él. Sí, esta música para la película Atraco a las Tres, bueno, ya la conocéis, es muy divertida, con ese gran José Luis López Vázquez, esa Garcita Morales, ese Cáceres, Alfredo Landa, ese Agustín González, ese Manuel Alexandre. Qué elenco, es tremendo, ¿verdad? Qué elenco teníamos ahí de actores en España, ¿eh? Y bueno, la música es de Adolfo Weissmann, que bueno, es un compositor argentino, fincado en España a partir de los años 60, Compuso pues música para películas como La Gran Familia, Los Chicos con las Chicas, Los Cuatro Bodas de Marisol, uh-huh. O sea, películas en ese plan. También trabajó en televisión, televisión española, lógicamente, no había otra. Uh-huh. pues eso, programas como Señoras y Señores, Este Señor de Negro o El Hotel de las Mil y Una Estrellas. Pero lo que más famoso le hizo en España, en televisión, fue que compuso la música del programa 1-2-3. Bueno. Ese fue Adolfo Weissmann. Pues nada. Perfecto. Seguimos con el programa de hoy dedicado a comedias. En este primer corte estamos hablando de comedias españolas y dentro de las comedias españolas no podía faltar El Verdugo. Ahí está, otra de Luis García Berlanga. Si las anteriores eran negras, esta ya es negrísima y, vamos, terrible comedia. Y en fin, pues vamos, la música también de Miquel Agín Sarbó, muy buena también, vamos a escucharla. Estaba El Verdugo, este Miquel Agín Sarbó ya totalmente volcado al estilo jazzístico, ¿no? Para, sí, para componer esta gran banda sonora de esta gran comedia negra de Luis García Berlanga, del maestro. Además, escuchamos las primeras notas, Ángel, Roberto, y dice eso, esto es una película americana de cine negro total. Sí, bueno, es un tema que realmente pues no es tan alegre como los anteriores, es bastante, uh-huh. La verdad es que la película pues entra en comedia de milagro, ¿no? Porque la verdad es que tiene puntos muy buenos, ¿no? Sobre todo con el gran José Gisbert. ¿Cómo está Pepe Gisbert? Que está ahí, vamos, que se sale genial. Pero bueno, en fin, pues una película que trata sobre la pena de muerte y encima, sí, ¿no? Sobre lo que es ser un verdugo, ser el que ejecuta a la gente, es terrible, ¿no? Uh-huh. Bueno, éxito internacional de Berlanga, por cierto, uh-huh. Y bueno, en fin, ahí está en la historia del cine español esa película, pues en letras mayúsculas. Y vamos a pasar a... Damos un salto, salto al futuro. Es una película un poco más actual. Sí, vamos a entrar un poquito a lo que es la típica comedia que se está haciendo hoy en España. Una comedia así un poco más casposa, por así decirlo, ¿no? Sí, pero eso que hemos hecho, una elipsis por Pajares, Esteso, sí, sí, Ozores y demás. El dabadadismo, ¿no? Que también lo podríamos haber... En cierto modo no nos hemos quitado eso de encima, ¿eh? Porque esta película que vamos a poner ahora pues bebe mucho de ese tipo de comedia, digamos, vulgar, ¿no? Digamos. Y estamos hablando de Torrente, El brazo tonto de la ley. Esta película dirigida y protagonizada por Santiago Segura. Uh-huh. Música de Roque Baños. Pero no debemos de olvidar que durante mucho tiempo Torrente fue la película más vista del cine español. Así es. Entonces, pues, quieras o no, pues vamos a darle su crédito. Y lo que sí que está claro es que la música sí que está bien cuidada, ¿eh? Ya no me refiero a las cancioncitas del Far y eso, que oye, todo el mundo le gustará, sino a lo que es la música, la score, ¿no? La banda sonora compuesta por Roque Baños y que está bastante bien. Vamos a escuchar un tema, ¿no? Incluso la película, yo te diría que la primera... Tiene su punto, ¿no? Pues no está mal del todo, ¿eh? También tiene su tono de denuncia social ahí. Casposo, sí, pero no sé. Bueno. Posteriormente ya, hombre, realmente malísimas. Es que José Luis Torrente, si nos ponemos a hablar un poquito, lo tiene todo, ¿eh? Xenófobo, homófobo, alcohólico, drogadicto, maleducado. Lo tiene todo, sucio, puerco. Es que... Y del Atlético de Madrid. Bueno, eso ya. Eso ya aparte, eso ya, ¿eh? No, eso, ya... eso que yo creo que es el mal menor, pero bueno, es que él lo tiene todo. Racista, vamos. Bueno. Es un compendio, ¿no? Decir, esto es España, señores. Bajo mi punto de vista, ¿no? Esto es lo peor de España. Esto es lo peor de España. Nuestros peores vicios están ahí retratados. Sí. Bueno, y hay otros que están demostrando que esto existe. En fin, ahí lo dejamos. Bueno. Vamos a escuchar Torrente. Una semana más con Pequeña Pantalla. Esa parte del programa que dedicamos a las bandas sonoras de la televisión. De las series. Y que ha habido ahí importantes. Como bien decía Ángel en sumario, pues hubo una misma época donde coincidieron dos comedias muy similares. Uh-huh. Porque tenían la misma temática. Eran unas comedias, digamos, de terror, humor. Uh-huh. En la cual eran era una familia. Uh-huh. Que eran unos monstruos, o sea, eran vampiros y seres de otro mundo, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Que vivían entre nosotros como una familia normal y corriente, ¿no? Vale, arriba la normalidad. Eso. Y bueno, y estas familias tan peculiares, pues eran la familia Monster y la familia Adams. Uh-huh. ¿Ves tú? ¿Qué dos familias? Y alguien pudiera preguntarse, bueno, sí, ¿y cuál vino antes? Ah. Pues se llevaron días. Sí, sí, hemos estado indagando y vaya... En el año 64, en abril, sí, empezó la familia Adams, pero vamos, con 4 o 5 días de diferencia lo hizo luego la familia Monster, o sea que sí, se puede decir que son coetáneas casi al 100%. Y encima serían diferentes cadenas. Sí, diferentes cadenas, sí. Una lucha y... ¿no? Una lucha y... terrorífica. Y bueno, la familia Monster es conocida en España, muy conocida porque se emitió en La Bola de Cristal. Sí. Mientras la familia Adams, creo que no se iba a estrenar en España, pero sí que es conocida por la película. Uh-huh. Por las películas, sí. Las películas que se hicieron después. Bueno, pues vamos a escuchar estas cabeceras. Seguro que la de la familia Monster le suena mucho a mucha gente. Sí, vamos a escuchar primero por orden, por 4 o 5 días, uh-huh, que la familia Adams, que es la primera, y luego iremos con la otra. Family. The house is a museum. When people come to see 'em, They really are the Scream, the Addams Family. Neat. Sweet. Petite. So get a witch's shawl on, a broomstick you can crawl on. We're gonna pay a call on the Addams Family. Bueno, esto era la familia Adams, ¿eh? Por cierto, el padre de familia, ¿qué monstruo es? Porque parece un tipo normal, un poco demacrado, pero... Sí, es normal, bueno, no sabemos, ¿no? Porque luego sí que está fetito, que... Es un monster total. Es un monster, sí. Y la mujer así en la línea de vampiresa, pero que tampoco se sabe muy bien. No sé qué monstruos son, la verdad. Y una mano, la mano, esa mano... La mano negra. Solitaria, sí. Que anda ella sola. Y bueno, los monsters sí que son una familia de monstruos en el más puro estilo de la palabra, ¿eh? Un Frankenstein, una bruja, un vampiro, el otro vampiro también, y en fin. Y luego la niña que es normal. Sí. Y todos tienen piedad de ella, es que es tan rara ella. Es qué rara, rara que nos ha salido. Es que es tan rara esta chiquilla. ¿Cómo ha podido salir tan rara? Vamos a escuchar la música de los monsters, va. Ahí teníamos este corte de la familia Monster. La cabecera. Y en este caso, pues voy a hacer un poquito una recuperación. Vamos a ver, estamos en El Bueno, Feo y el Malo. Para los que acabáis de conectar con Radio Buñol, por supuesto, este programa dedicado a las comedias. Y nos hemos centrado en una primera parte en lo que eran las grandes comedias españolas. Y ahora seguimos un poquito, como decía Ángel, con las comedias de Hollywood. Pues sí, vamos ahora con una comedia que se llama El mundo está loco, loco, loco, que la verdad, en mi opinión, es una comedia mala, mala, mala. Pero con una banda sonora... Buena, buena, buena. Eso. Esa es la gracia, ¿no? Cuenta con un elenco impresionante, pero no sé, le salió un poco disparatada. Y eso que hicieron un remake hace poco, luego hablamos de ello. Sí, y un director, por lo menos solvente, Stanley Kramer. Y como dices, un reparto tremendo. Sí. Pero bueno. Bueno, vamos a escuchar la música, que está muy bien. Thank you. ¡Wow! Era banda sonora, Ángel, tienes razón. Era el tema principal de la película El mundo está loco, loco, loco. De como dicen en las contraportadas de los DVDs y tal, pone del ganador del Oscar, sí. Ernest Gold, que ganó el Oscar por Éxodo, la mejor banda sonora, pues compuso esta música. Esta película que, bueno, la historia es conocida. O sea, es el maletín que está lleno de dinero, que está escondido en algún sitio, y un montón de gente que cada uno por sus propios medios, a toda carrera, pues tratan de llegar a donde está escondido. Se hizo un remake no hace mucho que se llama Ratas a la carrera, que no mejoró mucho la película original. Entonces, pues, sino todo lo contrario, que la empeoró aún más. Aún la empeoró, pero bueno, en fin, pues, pero la música está ahí, muy buena. Y ahora vamos con otra película cuya música también es muy buena, y esta comedia sí que nos gusta más. Mucho, sí, desde luego. Vamos a escuchar, luego hablamos de la película y del compositor y de la música en sí. Roberto, esta música de American Beauty, ¿no? Sí, American Beauty. Esa gran película, otra comedia negra, ¿eh? Bueno, llevamos el negrismo. Oye. Sí, pero es que a mí me encanta, es una crítica a la sociedad americana total, ¿no? El maestro Sam Mendes hace un película en este sentido, ¿no? Bueno, y gracias también al gran guión de Alan Ball, uh-huh. Que tiene casi todo el mérito de esta película, porque la historia la forma de contarla desde el principio es muy buena. Es una película magistral, una película esas para tenerlas en casa. Los amantes del buen cine tienen que tenerla, porque en todos los aspectos es innovadora, en todos los lados, en cuanto a guión, como tú bien decías, y también la música. Thomas Newman hace ahí una maravilla. No sé por qué, son de esas veces que te explicas por qué no ganó el Oscar esta banda sonora, en el sentido de lo fresca que es, de lo innovadora. Fíjate que prácticamente el 90% de los instrumentos que han sonado son instrumentos de percusión. ¿Quién dice que la percusión hace ruido? Con la percusión también se puede hacer mucha música, ¿no? Sí. Hay que quedar reflejado. Thomas Newman, ya lo hemos dicho aquí en más de una ocasión, está vetado, ¿eh? Sí, con señor. Las grandes bandas sonoras que tiene. Y no ha ganado el Oscar aún. Creo que tiene 11 nominaciones por ahí, pero no ha ganado ninguna. Yo creo que al fin y al cabo le da lo mismo, ¿no? Tiene el reconocimiento. Y yo creo que ahora está nuevamente Thomas Newman se ha pasado unos años un poco así tranquiletes, pero está de nuevo en la brecha. De hecho, recuerdo que tres de las películas nominadas a mejor película de los pasados Oscar llevaban su sello, ¿no? Entre ellas, pues, Crías y Señoras y La Dama de Hierro, ¿no? Y acaba de estrenar Skyfall. Skyfall también es suya. Hace nada, que pusimos la canción aquí hace tres programas. Está ahí Thomas Newman. Y nada, y en cuanto a la película, Ángel, si tú tienes algo que aportar, esos momentos Lo habéis dicho muy bien. Uh-huh. Vamos, es efectivamente así es así es la película. Y Kevin Spacey está para hacerle un monumento, sí. Como casi siempre. Sí. Se lo hicieron, ganó el Oscar, ¿no? Este actor, pues no recuerdo, pero vamos, debería. Bueno, este actor es muy bueno. Y sí, en cualquier película que salga, si es buena, la hace genial el papel. Incluso películas malas salva a su papel. O sea, que decir. Pues sí. Bueno, y hablando de actores buenos, aquí tenemos un duelo interpretativo, la siguiente película, entre dos actores de comedia de lo mejorcito que ha dado Hollywood. Sí, señor. Yo digo uno, Jack Lemmon y Walter Matthau. Hablamos de la extraña pareja, Roberto. Esa pareja. A mí hay que decir que no me va mucho, pero son dos grandes de la comedia y dos grandes de ese tipo de comedia de parejas que se llevan a matar, ¿no? Que desde los inicios del cine de la comedia, si vemos El Gordo y el Flaco, pues desde entonces ha dado mucho juego eso de esas parejas normalmente masculinas que se llevan a matar pero que no pueden separarse. Sí, no pueden vivir ni con ni sin, ¿no? Exacto. Sí, hablamos de la extraña pareja, de estos Oscar y Félix, que es legendarios, y bueno, y su música bastante curiosa, compuesta por Neil Hefti. Vamos a escucharla. Thank you. al tema principal, ¿no? De la extraña pareja. Pues yo compuesta por Neil Hefti. Gran película. La tuve suerte de verla hace un par de semanas. La echaron en la Sexta 3. Hacía tiempo que no la veía y yo me reí un montón. Bueno, vamos ahora con otra película más actual. En este caso del año 97. Y bueno, otro vuelo interpretativo en este caso, ¿no? ¿Qué decir de los actores protagonistas, sí? Vamos a escuchar y luego hablamos un poquito de la película. Sí, a ver, además es un tema corto, pero buenísimo, ¿eh? Uh-huh. Esa esencia recogida en gotas pequeñas. Uh-huh. Vamos con él. Tenemos el tema principal de Mejor Imposible. Hans Zimmer, nuevamente, como ya dijimos la semana pasada. Esta película dirigida por James L. Brooks en 1997, y como decía Juan Luis, pues ese duelo interpretativo entre Jack Nicholson y Helen Hunt. Que, grandes. Que bueno, consiguen hacer de una pareja que en principio parecía extraña, ¿no? Sí, que, sí. A ver, a lo largo de la película forjar esa relación que te la crees con toda el alma, vamos. Sí, se cambian mutuamente, ¿no? Y al final, pues, una película desde luego muy recomendable. Sí, con la cual los dos actores tienen una química muy especial, lo hacen muy bien los dos. Y, en fin, la música, como ya has comentado, de Hans Zimmer, pues en su registro más intimista, por así uh-huh. decirlo, más menos ampuloso, y que aquí nos gusta mucho. Y también otro gran actor de la película es Greg Kinnear, que yo creo que es su primer papel así con el que con el que se hizo famoso, el vecino, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que no sé, no. Y el perrico tenía esta movida. Sí, el perrico. El perro también. El perrico está genial. El vecino gay, ¿sí? Exacto. Están todos muy bien y bueno, una gran película. Sí, verdad. Señor. Seguimos en este programa dedicado a las comedias. Vamos con el último tema musical. ¿Sí? Luego faltará la canción, pero para cerrar este bloque musical hemos elegido un tema animadillo, que es el Baby Elephant Walk, o sea, la caminata del pequeño elefante. Hablando de animalicos, del perro al elefante. Este tema del gran Henry Mancini, lo pusimos la semana pasada, pero siendo el gran representante de la música de la comedia americana, pues no podía faltar hoy tampoco. Henry Mancini, y este tema para la película Atari, que es una película así de aventuras, pero con notables notas de comedia. Así que bueno, vamos a escucharlo, este Baby Elephant Walk. Thank you. A John Wayne. Atari, la película. Tras el elefante. En fin, hasta aquí hemos llegado con este segundo programa dedicado a la comedia. Espero que hayáis disfrutado de, como nosotros lo hemos hecho, de estos dos programas de música de bandas sonoras de comedia. Correcto. Tenemos ya 130 programas, los cuales, pues... A las espaldas, que ya van pasando, ¿eh? Son 130 semanas, que bien, si bien... Hay semanas que no hemos hecho por vacaciones o por lo que sea. Son ya unos cuantos añitos los que estamos aquí ya, ¿eh? Pues sí, pues sí. Parece que no. Parece que comenzábamos ayer, pero no. Ya tenemos 130 programas, los cuales, como bien comenta Roberto al principio, los podéis descargar desde la... Desde el blog. Ahí en el blog podéis encontrar el enlace a donde están todos los programas, ¿eh? Y eso, es decir, nos hacemos musos, ¿no? Sí. El programa se hace muso. Sí, sí. Maduramos. Bueno, pues vamos rematando. Vamos rematando, sí. Como siempre, acabamos con una canción. En este caso, pues de la temática que... ¿De una comedia? ¿Qué estamos haciendo? Una comedia. Y en una comedia no podía faltar Billy Wilder, ¿no? Hombre, claro que no. Y estamos hablando de una comedia más muy famosa, que todo el mundo la conoce, o casi todo el mundo. Si no la conoce, debería verla. Se llama Con faldas y a lo loco. gran película, Roberto. Pues grande, Jack Lemmon de nuevo, uh-huh. Jack Lemmon, Tony Curtis y la gran Marilyn Monroe. Desde luego. En el haciendo de protagonistas de esta película, ¿no? Que empieza, que es un poco el cine negro convertido en comedia loca. Uh-huh. Sí. Todos dos contrabajista y el saxofonista, ¿no? Como dices que sí. No, que es lo que se tienen que ya perseguidos. Perseguido. Se sienten perseguidos, tienen que disfrazar de mujeres. Sí. Y bueno, esos dos músicos que les persigue la mafia y se meten en una orquesta, se disfrazan de mujeres, como decís. Y se enamoran, como no, de Marilyn Monroe, como no. Una orquesta de mujeres, esto también es, no sé si atípico o no, pero bueno. Es graciosa, es el punto de la película. Es muy buena, ¿eh? Sí. Yo también tuve la suerte, porque esta es una película de las que se ve mucho, pero uh-huh. La vi hace poco y es muy buena. La disfrutas, sí. Se disfruta mucho. Pues, y en este caso, ¿la canción es, Roberto? La canción es I Wanna be loved by You, o sea, quiero ser amado por ti. Y si eso te lo canta Marilyn, pues ya. Pues apague, vámonos. Pues así se quedan mirándola Tony Curtis y Jack Lemmon en la orquesta, ¿eh? Olvidándose haciendo, de su papel. Haciendo pichicatos con el dedo puesto en el mismo lado. En fin, la verdad que es una película muy, muy entretenida. El maestro Billy Wilder hace una obra de arte. Pues nada, ¿nos despedimos, Roberto, o qué? Sí, nos despedimos. Ángel Ramiro. Venga, pues, hasta la semana que viene. Juan Luis Payás, un placer. Igualmente, queridos oyentes, recuerda que se os quiere y nos vemos el sábado que viene. Y también se despide Roberto Zanón, aquí que ha estado el control. Hasta la semana que viene. I wannabe, kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Jump! Remember, he's your date for the night, so smile. Oh, you can do better than that. Give him the teeth, the whole personality. Why have I let you talk me into these things? Why? Because we're pals, buddies, the two musketeers. Don't give me the musketeers. How am I going to keep the guy ashore? Tell him you get seasick on a yacht, play miniature golf with him. Oh, no, I'm not gonna get caught in the miniature sand trap with that guy. Hi, which of you dolls is Daphne? Beau Fettle. It's from Satchel Martha, table 7. This is from me to you, doll. Beat it, Buster. Never mind leaving your door open. I got a pass key. If I couldn't aspire to what are you doing with my flower? Just borrowed. Get it back tomorrow. And to feel the desire to make you my own. Ba-da-ba-da-ba-do-de-da-po. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you. The deedly deedly deedly dum, poop poopy doop.